Ya no llores, por favor. Que no ves que lastimas mi corazón. Amor, yo no sabía pedir perdón. Todo lo tuve a mi alrededor. Primero era yo, siempre yo. Es verdad que te lastimé. Arrepentido está mi corazón. Hoy he aprendido a pedir perdón, a valorar tu inmenso amor. No puedo aceptar que me des tu adiós. Y mira lo que soy sin ti. En la soledad condenado a morir. Estoy llorando porque tú no estás aquí. Vivo tan solo. Regresa a mí. Que te lastimé. Arrepentido está mi corazón. Hoy he aprendido a pedir perdón, a valorar tu inmenso amor. No puedo aceptar que me des tu adiós. Y mira lo que soy sin ti. En la soledad condenado a morir. Estoy llorando porque tú no.